La caída de Samaria y el juicio contra los magistrados y jueces fueron los dos primeros mensajes del libro del profeta Miqueas. Con el doctor Abelardo Limón, en esta entrega de hoy de la Academia Cristiana del Aire, vamos a ver el tercer mensaje. Estimado oyente, continuamos con más del estudio del profeta Miqueas en la lección 19 de nuestro segundo tomo, el segundo libro, es decir, la segunda parte de la introducción al Antiguo Testamento. Bien recordará que estamos viendo los tres mensajes del profeta Miqueas. Ya hemos visto los primeros dos. Los primeros dos hablaron sobre la caída de Samaria y sobre las profecías en contra de los jueces y magistrados. Ahora avancemos al tercer de los mensajes. Inicia en el capítulo 6 con estas palabras. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balaac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Con estas palabras empieza el tercer mensaje de Miqueas. En forma de juicio entra en pleito con Israel, convocando a las montañas como testigos. Les recuerda sus misericordias desde el éxodo de Egipto hasta este tiempo y les pide que testifiquen contra él. El pueblo se muestra dispuesto a ofrecer el sacrificio que Jehová mandare, incluso a sus propios hijos, al igual que los paganos solían hacer, pero sin embargo, no se ve ningún arrepentimiento ni confesión de pecado en los versos 6 y 7, en lo que Jehová, el gran juez, hace una demanda. Esto se encuentra en el verso 8 hasta el 16. El versículo 8 es muy precioso, pero no debe ser malinterpretado. El verso 8 dice así: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estas demandas incluyen también los sacrificios de sangre. La salvación, amable estudiante, no se puede comprar ni merecer, pues se recibe por pura gracia, para luego andar en luz y en el poder de una nueva vida. Este capítulo habla de las maneras en que el Señor juzga a su pueblo. La triste condición de Sión se describe en el capítulo 7. Es aquí donde el profeta habla, pero habla en representación del remanente santo. Era hacia esta confesión lo que los profetas apuntaban a través de su predicación. En los versos 7 hasta el 10 se expresa la confianza de que Jehová oirá la humilde confesión. Luego vemos en este capítulo delineado el regreso del pueblo esparcido, y aunque encuentran su tierra desolada, tendrán a Jehová como su pastor. Él les perdonará y hará maravillas a favor de ellos, dándoles completa victoria. No es extraño, amable estudiante, ver al pueblo exclamar: ¡Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad! No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Los versículos 18 hasta el 20 constituyen un final consolador, probando que Jehová jamás se olvidará de su pueblo. Él cumplirá con ellos todo lo que tiene pensado, una vez que el castigo haya obrado la confesión que se necesita para que haya perdón y bendición. Con esto concluimos nuestro pequeño estudio del libro de Miqueas. ¿Qué le parece, amable estudiante, si avanzamos con el resto de los libros proféticos? Vamos ahora a estudiar el libro de Nahum. El libro de Nahum nos enseña que el Señor Jesucristo es el que trae las buenas nuevas y el que publica la paz, conforme nos dice el capítulo 1, verso 15. Dice así: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Este primer capítulo de Nahum nos hace pensar, amable estudiante, en el Salmo número 2, donde se ve que los reyes de la tierra se amotinan contra Jehová y contra su ungido, pero son llamados a honrar al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Cuando el Señor Jesucristo predicó en la sinagoga de Capernaum, usó como el texto Isaías 61, verso 1 al 2, y se detuvo en la mitad del versículo 2, diciendo estas palabras: «Me ha enviado a predicar el año agradable del Señor». Buscando en Isaías, encontramos que lo demás del profeta hace referencia a estas palabras: «y el día de venganza del Dios nuestro». De tal manera que concluimos que en su primera venida Jesucristo vino no para condenar, sino para salvar. Pero al venir por segunda vez, ha de llevar a cabo la segunda parte del versículo, es decir, ejecutará la venganza de Dios sobre los enemigos. Esto nos dice Nahum capítulo 1, verso 2, y es verificado por lo que dice la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 1, verso 6 al 10. No sabemos mucho sobre la vida de Nahum, excepto lo que dice la introducción de su mensaje. Su nombre, Nahum, quiere decir consolador o consolación. Si tiene por allí su pluma o su lápiz, le invito a que en el encabezado de su Biblia, en el libro de Nahum, ponga estas palabras: consolador o consolación. Su mensaje de condenación a Nínive por parte de Dios fue un consuelo para Israel. Nahum era natural de Elcos, un pueblo pequeño de Galilea. Y es interesante notar, amable estudiante, que los dos profetas que eran de Galilea tuvieron un ministerio relacionado especialmente a Nínive. No sé, amable estudiante, si usted ha de recordar quién fue el otro profeta que vino de Galilea, pero que también tuvo algo que ver con Nínive. Claro, era el profeta Jonás. Jonás y Nahum, ambos de la región de Galilea. Nahum describió la suerte de la vasta ciudad con figuras retóricas que la imaginación humana o el lenguaje humano jamás ha podido superar. Nahum escribió durante el reinado de Ezequías, entre los años 726 a 698 antes de nuestro Señor Jesucristo, aunque no hay prueba de ello. Pero según la historia pagana, Noamón o Tebas fue capturada y destruida en el año 663 antes de Jesucristo. Y sabemos, por lo que dice Nahum, capítulo 3, verso 8 al 10, que su caída es histórica y que su caída es muy conocida. Nínive cayó un poco antes que Jerusalén, tal vez en el año aproximadamente 607 antes de Jesucristo. Asiria fue seriamente amenazada por los medos en el año 625, pero no había caído en sus manos todavía. En todo caso, concluimos con todo esto que la visión de Nahum fue para que ellos, tanto como los judíos, supieran el fallo que Dios había ya decretado, que la gran ciudad, inicua y cruel, no iba a escapar del castigo. Esta profecía data de un siglo y medio después de la de Jonás. Aquella generación que se había arrepentido delante de Jehová ya había muerto. Varias generaciones ya habían pasado, pero se habían olvidado del mensaje de Dios, y ahora la apostasía se había apoderado de los habitantes de Nínive. Se puede apreciar por el lenguaje de Rabsacés y de Senaquerib en el segundo libro de Reyes que ellos rechazaron y desafiaron a Jehová. Jehová aceptó el reto y les castigó, y sin embargo, la ciudad volvió a recuperarse y siguió con sus crueles invasiones. El tema principal de este libro, amable estudiante, lo encontramos expresado en las primeras palabras del libro: profecía sobre Nínive. Si tiene su pluma, subraye el primer versículo y ponga allí a un lado, quizá en su Biblia o en su mismo libro de estudio, que aquí encontramos el tema del libro. Junto con los versos 7 y 9 del primer capítulo, encontramos el resumen de todo el libro, y es esto: Jehová es bueno, Él hará consumación. Vemos aquí no solo un mensaje de consuelo para los judíos, sino una verdad dirigida a todo el mundo, es decir, que el apóstata incorregible sufrirá una destrucción completa de manos de Jehová. El libro de Nahum es realmente un poema que habla acerca del juez y del juicio. Se puede dividir en tres partes. En el capítulo 1 encontramos el mensaje de consolación a Judá. En el capítulo 2 encontramos el mensaje sobre la destrucción de Nínive que se ve en una visión profética. Y en el capítulo 3 encontramos las razones para el castigo de Nínive. Vamos a considerar en pequeñas palabras cada uno de estos tres mensajes. El primero, el mensaje de consolación a Judá. Esto lo encontramos de nuevo en el capítulo 1. Aquí vemos el carácter de Dios y sus caminos. Es verdad, sí, amable estudiante, que Jehová es poderoso y bueno, y que prefiere usar su poder a favor del bien. Él desea socorrer a los afligidos. Él es omnisciente y conoce a los que confían en Él. Además, sabemos que Él es lento para la ira y, como es todopoderoso, no tiene razón para temer nada, sabiendo que puede crear o destruir en un momento según su voluntad. Sin embargo, también hay que reconocer que su paciencia tiene un límite. La Escritura nos dice: no contenderá con el hombre para siempre. Cuando un pueblo o nación llega a tal medida de pecado que su carácter se corrompe por la maldad y su espíritu se ha apegado a los ídolos a pesar de haber conocido una vez a Dios, dicho pueblo, téngalo por seguro, llega a ser incorregible y constituye una llaga infecciosa para las demás naciones. Y por esto, a su debido tiempo, Jehová Dios ejecutará juicio contra él. Jehová es Dios celoso y vengador, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. En el capítulo 1, empezando en el verso 8 hasta el 14, vemos que Jehová decreta la completa destrucción de la ciudad enemiga y promete que no se levantará otra vez para afligir, sino que será devorada como un pan remojado en la sopa. El consejero inicuo del cual se habla en el verso 11 puede referirse a Senaquerib o a Usarbanipal, el rey de Asiria entre los años 667 y 626 antes de Jesucristo. Este último fue el rey más cruel e implacable que conquistó a los caldeos y a los elamitas. El verso 14 expresa el fallo oficial del juez supremo del universo, ordenando la muerte y sepultura de Nínive. A pesar de todo esto, hay un mensaje de consuelo para Judá, en el que se le da buenas nuevas de paz, puesto que Nínive nunca más le oprimirá. Por tanto, Judá puede cumplir tranquilamente con sus deberes para con Dios, guardando las fiestas solemnes. Esto lo dice el verso 15. Con un mensaje de consuelo para Judá, terminamos la entrega de hoy de la Academia Cristiana del Aire. La destrucción de Nínive es el tema con el cual abriremos la próxima edición de la Academia Cristiana del Aire. Nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.